En la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 26 de octubre vamos a acercarnos ya también a la actualidad de nuestro municipio de cara al fin de semana. Y vamos a hablarles en este caso de encuentros como el que vamos a mantener en la jornada de este viernes. A partir de las 8 de la tarde va a tener lugar la presentación del libro de Luis Iglesias, Las Villas Perdidas. Una presentación que va a desarrollarse en la ermita de San Pedro y que, bueno, pues nos va a permitir conocer algo más precisamente sobre el periodo de Al-Ándalus, en concreto, bueno, pues del siglo XIII hasta el siglo XV. Vamos a hablar de esta temática y lo vamos a hacer con el autor del libro, con el arqueólogo Luis Iglesias, que es doctor en prehistoria y arqueología por la Universidad de Sevilla. Luis Iglesias García, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues Las Villas Perdidas es el libro que va a presentarse en la jornada de hoy en nuestra localidad. Un libro que, bueno, pues recoge precisamente pues todo el conocimiento adquirido sobre la frontera occidental del Sultanato Nazarí. Y bueno, pues esta temática es la que se aborda y es la que nosotros vamos a conocer también durante este encuentro. Además, en el caso de Luis Iglesias tiene una vinculación especial con nuestra localidad, porque participó, bajo su dirección se llevó a cabo el taller de empleo de mejora del entorno del yacimiento arqueológico de Ocuri y también de su centro de recepción, una actuación que se desarrollaba en el año 2014. Y bueno, pues tiene esa vinculación un poco más especial, ¿no?, con nuestra localidad, suponemos. Sí, sí, con Ubrique yo tengo con Ubrique mucha relación desde el punto de vista de las amistades, tengo muchos amigos allí en Ubrique. Y bueno, aparte la relación que tuve directamente laboral con el ayuntamiento y con el yacimiento de Ocuri, pues bueno, me enriqueció mucho desde el punto de vista profesional y personal también. Una actuación que, como decíamos, se llevaba en 2014 en nuestra localidad y que pretendía pues simplemente mejorar todo lo que era el entorno, ¿no?, el yacimiento arqueológico de Ocuri y bueno, pues poner en valor, ¿no?, lo que es espacio importante dentro de lo que es el patrimonio histórico de nuestra localidad. Sí, bueno, la actuación llevaba un acompañamiento de sobre todo a jardinamiento, era temas de jardinería. Y bueno, lo que se hizo fue también un desbroce del entorno del camino. Cuando comenzó el taller de empleo, el yacimiento estaba bastante invadido por la vegetación. Y lo que se hizo fue es una mejora paisajística, por decirlo de alguna manera, de todo el yacimiento y su entorno. Y luego se hicieron trabajos concretos en el entorno del centro de interpretación. Y por otra parte, otro de los módulos consistió en la formación de personal para guías turísticos tanto en el casco urbano de Ubrique como en las diferentes rutas que hay en el entorno del pueblo. Como arqueólogo, yo supongo que, bueno, pues la puesta en valor de cualquier estructura que forme parte del patrimonio histórico de bueno, pues de cualquier zona, ¿no?, especialmente Andalucía, pues es importante, ¿no? Es una labor además también bueno, pues relevante para que se dé a conocer, ¿no?, a la ciudadanía. Sí, claro, es fundamental. La labor, creo que, de los arqueólogos es poner el patrimonio al servicio de la sociedad, que al fin y al cabo somos todos los este tipo de actuaciones y somos todos los que debemos disfrutarla. Desde el punto de vista puramente personal, puramente profesional, por decirlo de alguna manera, pues lo que son los trabajos de puesta en valor siempre gusta mucho más al profesional de la arqueología, porque son trabajos que luego quedan y que se puede disfrutar y que él mismo puede disfrutar en determinados momentos a lo largo de su vida. Es algo que va a permanecer ahí, mientras que hay otra serie de trabajos arqueológicos que, bueno, normalmente están vinculados con temas de construcción o infraestructuras o promociones urbanísticas que no quedan, desaparecen, digamos, tras la intervención arqueológica. Entonces, esa diferencia, pues la verdad que que es notable. Claro. Y con ese mismo objeto, con esa misma intención, pues llega esta publicación, ¿no? Las Villas Perdidas, la frontera entre el Reino de Sevilla y el Sultanato Nazarí, desde los siglos XIII hasta el siglo XV, es decir, la Bajada Media. Se pretende, por tanto, pues también poner en valor este periodo histórico y dar a conocer, pues en principio, cómo era en concreto, bueno, pues todos esos espacios, ¿no? Esos lugares de residencia. Se va a analizar además también, o se analiza en la publicación, los territorios y se localiza, que es lo que nos interesa, ¿no?, desde ese punto de vista que decíamos antes, ¿no? Distintos poblados o fortificaciones que hasta ahora, pues quizás no se había conocido o no se había uno percatado, ¿no?, de su posible existencia. Sí, bueno, el trabajo es fruto de muchos años de relación directa con la Sierra de Cádiz y con los labradores, pastores, cazadores, guardas forestales, en general la gente que habita el campo de esos preciosos campos de la Sierra de Cádiz. Son, en verdad, a mí me gusta valorarlos a ellos porque ellos fueron, en verdad, los artífices de gran parte de este libro. Ellos fueron los que me enseñaron muchos lugares, los que me indicaron cómo eran los turnos de riego, cómo se gestionaban los turnos de riego en la huerta. Y bueno, lo que he intentado es atesorar también esa riqueza de memoria de estos hombres de campo. Pues claro, esta generación se va a perder, si no lo recuperábamos ahora, se va a perder toda esa información, se iba a perder. Por otra parte, en ese trabajo lo que se hace es una revisión de toda una serie de yacimientos que hay en la zona. Han aparecido, como usted bien ha dicho, algunos nuevos, pero con respecto a Ubrique, en concreto, lo que se hace es una valoración, una revisión y una nueva visión sobre los yacimientos de, por ejemplo, Cardela, el propio Ubrique, Garciago, más próximo Penaocaz, también Almara. O sea, se hace una visión, digamos, sobre todo el entorno, digamos, del pueblo de Ubrique, que quizá ubriqueño es lo que le pueda resultar más interesante, sobre todo lo que es la valoración del propio casco urbano de Ubrique, porque la verdad es que hay algunos textos muy jugosos que, bueno, que nos permiten conocer prácticamente desde un punto de vista fotográfico, casi fotográfico, cómo era esa alquería que hoy día es Ubrique. Uh-huh. Es quizá este periodo histórico, bueno, pues el que está más abandonado en nuestra zona, en la zona de la Sierra de Cádiz, frente quizás a otro, bueno, pues estructuras que sí que se han podido intentar conservar y mantener, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de Ocuri, ¿no? Eso puesta en valor, sin embargo, hay estructuras que están aquí y que pasan más desapercibidas y que forman parte de ese periodo histórico, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que tampoco ha sido muy muy dejado de lado la época, digamos, bajo medieval. Sí, en la zona de la serranía de Villaluenga, lo que es la antigua serranía de Villaluenga, sí que está más abandonado. También hay que tener en cuenta que muchas de esas fortificaciones están en terreno de propiedad particular. Claro. Pero, sin embargo, lo que es la otra parte de esta sierra, lo que es la zona de Zahara, Setenil, Olverra, Torrealáquine, ahí sí que ha habido muchas intervenciones desde el punto de vista de puesta en valor del patrimonio sobre estas villas de frontera. En concreto, mi trabajo durante fue en la villa medieval de Zahara de la Sierra, fue todo el tema de puesta en valor, de arreglo de las murallas, de creación de senderos, y bueno, los otros ejemplos que le he comentado pues también son una buena muestra de lo que pueden dar de sí la puesta en valor de las villas medievales. Otro ejemplo muy, muy, que está funcionando bastante bien es Olvera. Por ejemplo, ¿no? En su caso, explíquenos, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿En Zahara de la Sierra? Pues en Zahara de la Sierra, bueno, pues se hicieron excavaciones, consolidaciones estructurales de todos los lienzos de muralla, se hizo temas de jardinamiento de la zona, creación de nuevos senderos y caminos para disfrutar, digamos, de distintos itinerarios por lo que es la villa medieval, colocación de cartelería, colocación de servicios, se hizo también algunas intervenciones de mejora en el centro de interpretación, y bueno, más que las obras en sí, a mí me gusta destacar de este periodo que de, de mi vida laboral que desarrollé en Zahara fue la relación, digamos, con el grupo de los zahareños y sobre todo de las zahareñas. En estos talleres de empleo, en estos programas de formación, había un buen número. Entonces, la formación de estas mujeres en trabajos, tradicionalmente tan masculinos como pudiera ser la albañilería, la excavación o trabajos en altura, montaje de andamios, pues fue la verdad una experiencia muy gratificante y muy enriquecedora para ellas y sobre todo para mí, ¿no? El conseguir que algunas de estas mujeres, digamos, ampliaran su horizonte laboral, pues para mí es más satisfacción que, bueno, que o la misma satisfacción que ver una muralla reconstruida. Claro, son las intervenciones, ¿no? Y también las relaciones que se establecen en este caso, ¿no? Con las personas a la hora, bueno, pues de poner en valor el patrimonio histórico. Habla en su libro, bueno, titula, ¿no? Las villas perdidas. ¿A qué se refiere con las villas perdidas? Bueno, tiene una doble lectura. Tiene la lectura de la localización de algunas de estas villas que no se habían encontrado hasta ahora, la investigación no las había localizado, y bueno, gracias al trabajo que hemos realizado de campo sí que se han localizado, como es Zafra Mogón, puede ser Zafra Pardal, Gaidobar, Castillo de Guarino, otras que se conocían muy poco, como es el Castillo de Montecorto, y luego la otra lectura es, digamos, la pérdida de esas villas de primera frontera, de la frontera occidental, del reino nazarí para el sultanato nazarí de Granada supone el principio del fin, digamos, de su desintegración y desaparición definitiva. Por eso esa es la otra lectura, claro, de las villas perdidas. Una vez que se pierden esas villas, esa llave, digamos, de la frontera de Granada, inmediatamente después va a caer la capital. Perdidas en el contexto histórico y, bueno, perdidas y recuperadas en la actualidad, ¿no? Podríamos decir, por su localización y por su, en principio, conocer, ¿no?, el espacio donde estaban situadas. Eso es lo que nos descubre con esta publicación, Las Villas Perdidas, que, como decíamos, se va a presentar esta noche. Hablaba antes, además también de, en concreto, bueno, pues de todas aquellas localizaciones, yacimientos que se encuentran próximo a nuestra zona, a nuestro entorno, que forman parte, ¿no?, de nuestra localidad. Hablaba de Cárdela, del de Ubrique, Benocá, desde Alnamara. ¿En qué situación se encuentran estos? Pues se encuentran, desde el punto de vista estructural, bastante bien. No están muy deteriorados. Lo que pasa es que la mayoría están en terrenos particulares. Y bueno, la verdad es que no tuve problemas con los propietarios. Fueron bastante amables en todos los casos, de permitirme el acceso a ver las fortificaciones. Y bueno, son yacimientos que se encuentran perdidos, en verdad, se encuentran perdidos, no son atendidos porque no forman parte, digamos, de la producción de los diferentes cortijos en los que se encuentran. Pero bueno, eso, en lo que es de su estado de conservación, no es del todo malo, están bastante bien conservados aún. ¿Y estos se incluyen además también en su publicación, en Las Villas Perdidas? Sí, aparecen todos ellos. Y algunos otros menores también que hay por el entorno. Por ejemplo, no sé si podemos nombrarlo. Y bueno, por si hay alguien que nos esté escuchando conoce, ¿no?, quizá de esa localización y dice, bueno, sí que es verdad que aquí... Sí, hay uno que es Benafeliz, que aparece tanto en el día a día en Ubrique, ¿no? El sí. Benaflí, el Benafeliz, sí, sí, sí. Que es una alquería que se encontraba, sabemos que se encontraba entre las ruinas del propio Ocuri, o sea, las ruinas romanas de Ocuri se ocupan en época medieval. Y hay otro que es la Bovedilla, que está en la salida hacia la zona de Prado del Rey y que fue intervenido con la modificación de la carretera. Y aún ahí quedan algunos aljibes que bastante bien conservados. bueno, pues una guía, un mapa, ¿no?, que podemos hacer, ¿no?, y que se recoge también en las villas perdidas de todos esos espacios, todas esas estructuras que podemos encontrar en la actualidad y que perviven todavía desde, bueno, pues el periodo de Al-Ándalus. Las villas perdidas, como decíamos, se presenta hoy a partir de las 8 en la ermita de San Pedro. Y bueno, no sé si quiere comentar algo más, ¿no?, en cuanto a lo que sería la invitación a todas aquellas personas que nos estén escuchando para que participen, para, bueno, pues si quieren conocer algo más, ¿no?, de todos estos aspectos que hemos estado comentando de manera generalizada, si quieren profundizar en algún tema en concreto, pues tienen la oportunidad quizás esta noche con la presentación del libro, ¿no? Sí, sí, hombre, claro, invitaros a todos los ubriqueños y las ubriqueñas a que se asistáis al acto. Bueno, seguro que os va a interesar. Y bueno, es parte de vuestra historia. Y nada, invitaros de todo corazón a que vengáis. Estaré encantado de que me podáis acompañar esta tarde. Pues con esa invitación vamos a quedar agradeciendo a el autor de Las Villas Perdidas, la frontera entre el Reino de Sevilla y el Sultanato Nazarí, siglos XIII al XV, a, en este caso, Luis Iglesias García, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.